Del Consejo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Doctor Samuel Rangel Rodríguez, presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. Maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada para el Acceso a la Información Pública del Estado. Asimismo, nos acompaña la licenciada Lilia Vélez Iglesias, comisionada para el Acceso a la Información Pública del Estado. Escuchamos con atención el mensaje de bienvenida del doctor Samuel Rangel Rodríguez, presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Tenemos un presidium de lujo. Me siento muy honrado de tener aquí al secretario de Gobernación del Estado de Puebla, el licenciado Valentín Meneses. Bienvenido al diputado Humberto Aguilar, presidente de la Gran Comisión. Siempre ha estado muy comprometido con este tema. Lo agradezco mucho, lo aprecio mucho. Don Ángel Fernández Carvajal, presidente del Consejo del Instituto del TEC de Monterrey. Es un honor y un placer que usted esté en esta mesa. Muchísimas gracias. El maestro Víctor Manuel Sánchez Ruiz, secretario de Desarrollo de la CDK. Víctor, muchísimas gracias que estás aquí. Mis colegas, el pleno, maestra Blanca Lina Ibarra, Lilia Vélez, y bueno, todos los funcionarios municipales, Rocío, gente de la UAP, doctor Flores Puertos, María Andrea de Yahoo, bienvenida a casa. Sean todos ustedes bienvenidos. Les quiero, ahorita que estamos todo el mundo subiendo intimidad media en páginas de redes sociales, les voy a contar dos cosas. Miren, cuando fui estudiante, estuve en 8 escuelas, no me da pena decirlo. Estuve en 3 universidades, en la Libre, en el ITAM y después en la UP. En ninguna de esas escuelas me enseñaron 2 cosas. Transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, datos personales. Ni mis maestros, ni mis padres. Tampoco se me enseñó Internet. Fui aprendiendo sobre la marcha. Como desde abrir una cuenta, desde cómo funcionan los exploradores, la paquetería. Al día de hoy sigo siendo malísimo en Excel, por ejemplo. Digo, nadie, en ninguna escuela me tocó esos módulos de enseñanza. Sin embargo, conozco mucho con el tema, conozco mucho con el Internet. He vivido que a través de la distancia, y van a ver en sus libretas, hay un, por ejemplo, el Skype, con las cámaras del otro lado del mundo, puedes estar saludando gente, seres queridos, puedes comunicarte con tu familia. En materia de negocios, puedes hacer una junta en 5 continentes diferentes, y eso es muy bueno, es muy bueno. Casi todos los museos tienen bibliotecas virtuales, o sea, una fuente de conocimiento brutal, muy buena. Capacitación, accedes a mucha información que puede ser útil para ti y para tu familia. Sin embargo, hay unos datos preocupantes. 6 de cada 10 estudiantes entre 12 y 19 años son usuarios de Internet. 96% de las personas entre 18 y 35 años pertenecen a una red social. Me ha tocado ver esta evolución rapidísima, brutal, de lo que es la tecnología, la forma de comunicación. Así como tiene beneficios el Internet, muchos muy buenos, también tiene algunos riesgos. siempre nosotros vivimos en una inmensa dualidad. El frío, el calor, lo bueno, lo malo, el cielo, el infierno, si quieren verlo así teológicamente. Pero también está la transparencia y la opacidad. Hay gente que si quiere usar el internet para causar daño, lo va a hacer. Y lo está haciendo. Hay fraudes, hay bullying, hay una página. Es más, hasta el narco tiene su propia página. Increíble. El blog del narco.com. Hay páginas como lajaula.net, donde puedes, por ciudad, por escuela, decir barbaridad de media de alguien, lastimar, ciberbullying. Y este no es un problema, quiero ser muy enfático, ahorita que hay autoridades de los tres niveles de gobierno, no es un problema del municipio, no es un problema del Estado, no es un problema de la Federación, es un problema y una inquietud mundial. Entonces, bueno, acá está académicos, legisladores. ¿Qué podemos hacer para prevenir esto? Sobre todo para un nicho muy vulnerable, los niños y los jóvenes, los estudiantes. Esa es mi preocupación. Todos sabemos que hay la divulgación de datos personales, está la venta de datos del padrón electoral del IFE, la base de datos del famoso RENAUT, que la mitad de la población se negó a inscribirse, de descargar los teléfonos celulares. Métanse a quebarato.com y está, la pueden comprar. Como dice también, si hay lugares de Tepito, y están esas bases de datos personales, donde viene su foto, viene su domicilio, viene su edad, importantísimo. Si hay gente que quiere ubicarnos, hacer los daños, sabe dónde localizarnos, dónde vivimos. Este es el tema de esta semana de transparencia, seguridad en internet. En esta ocasión, en un momento más, va a venir María Andrea Valles, esta aquí presente, para que nos platique, por ejemplo, una compañía transnacional, Yahoo. ¿Qué hace Yahoo? Mañana Microsoft. De hecho, se va a hacer en Microsoft un ejercicio también de cómo se pueden acceder a las redes sociales y violar la seguridad. Y hablando de ese tema, la semana pasada fue violado el protocolo de seguridad de Twitter. Fíjense el dato, un joven australiano de 17 años. 17 años. Me encantó cuando le preguntan, ¿por qué lo hiciste? Muy mexicano, ¿no más? Para ver si se podía entrar. Y entró y afectó a millones de cuentas de usuarios. Ha habido hackers que han accedido a los datos personales, por ejemplo, de Facebook, y abre un link, algún portal, y pone todos los datos personales de esta red social. Es por eso que les quiero agradecer su inquietud, su interés por el tema. Yo creo que es de las primeras veces que están estos ponentes aquí en Puebla, sino la primera vez que está María Andrea, mañana la gente de Microsoft, y el miércoles dos agentes de la Policía Federal Preventiva. Finalmente, quiero dejarles algo. No seamos cómplices de la opacidad. ¿A qué me refiero? Si todos tenemos la herramienta de acceso a la información, de transparencia, de acceder a preguntar qué es lo que hace el gobierno federal, estatal, municipal, úsenlo. Yo los invito a que usen esta herramienta. En su vida profesional, en su vida académica, siempre el saber les va a servir, les va a dar muchos beneficios. Yo creo que el preguntar, el preguntar, el conocer, es parte de una cultura emprendedora, como lo hace el Tec de Monterrey. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, comisionado presidente. A continuación nos dará el mensaje de inauguración de esta quinta semana de transparencia y acceso a la información pública, el licenciado Valentín Meneses Rojas, secretario de Gobernación del Estado de Puebla, en representación del gobernador constitucional del Estado de Puebla. Muchas gracias, muy buenos días. Con mucho gusto voy a ceder el honor de inaugurar este importante evento a nuestro amigo Ángel Fernández. Por lo tanto, yo dirigiré unas palabras, si ustedes me lo permiten, y desde luego decirles que nos sentimos muy contentos de estar aquí en este importante evento. Decirles que los hechos y las cosas tienen la importancia y la trascendencia que el hombre les impone, y es por ello que adquieren o no valor. Para el gobierno del Estado de Puebla y en particular para el gobernador de todos los poblanos, Mario Marín Torres, esta semana identificada como quinta semana de la transparencia tiene fundamental relevancia, ya que constituye la oportunidad de evaluar cuantitativa y cualitativamente el impacto que subyace en el manejo de la información. Y al referirme a la información, aludo a aquella que tiene la característica de ser abierta, de ser accesible, pero fundamentalmente veraz, con lo que adquiere la categoría de honesta y transparente. Esto es muy importante por la actualidad y por los momentos que estamos viviendo. Considerando además que el avance de la tecnología, específicamente aplicable a la comunicación pronta y expedita, ha permitido formar redes sociales, virtuales, y salta a la vista que todo evoluciona, modificando de manera acelerada la integración de vínculos, la transferencia e intercambio de datos, con lo que se estimula el proceso de aculturación y aculturamiento que debe redundar desde luego en beneficio de la humanidad. Sin omitir en modo alguno que por un lado las instituciones sociales y el Estado deben estimular en particular esta red, la red que todos conocemos, los medios al alcance de las mayorías para difundir resultados, utilización y aplicación de recursos públicos, los planes de desarrollo, así como responder a los cuestionamientos, a las dudas que tenga toda la sociedad. Ya no podemos hacer en lo oscurito nada, y mucho menos tratándose de la red pública, de la cosa pública, como dijeran los romanos. La red pública es la cosa pública, y la cosa pública es la cosa de todos, y que estamos obligados a transparentar, a informar, a difundir ideas, conceptos, programas, planes de gobiernos, la utilización esquemática de recursos que permitan al ciudadano de pie, al ciudadano común y corriente, saber qué se hace con sus impuestos. Así como ustedes tienen derecho a saber qué hace esta institución con el pago de sus mensualidades vía que van ustedes pagando, es decir, que van por estar en la escuela, claro que tienen derecho a saber. Tanto se va al gasto corriente. Gasto corriente implica nómina, implica teléfonos, secretarias, mobiliario, mantenimiento, y tanto es para planes futuros que permitan ir conceptualizando el desarrollo futuro de la institución. Bueno, lo mismo pasa en el gobierno, y con más y mejor visualización que debe tener la ciudadanía de saber qué se hace con los recursos. No nada más en el gobierno del Estado, en el gobierno federal. Hoy sabemos que el gobierno federal ha manejado recursos jamás antes visto en la historia de este país. Desde la época de Vicente Fox, con los precios tan altos en el crudo, sabemos que han ingresado a este país miles y miles de millones de dólares. Y decimos, ¿dónde están? Bueno, seguramente que hay una explicación. Hay una infraestructura carretera, una infraestructura educativa, una infraestructura en el campo, en salud. Entonces, ese es la gran ventaja, digamos, de la actualidad. La autoridad debe ir adelante, un paso siempre adelante, buscando siempre adaptar, reformar la ley. Y qué bueno que nos acompañe el presidente del Congreso del Estado, el diputado Humberto Aguilar. Y qué bueno que esté también el diputado Lorenzo Rivera, que es presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Y qué bueno que esté también el diputado Víctor Huerta, que pertenece precisamente a la Comisión de Hacienda. ¿Por qué? Porque ellos saben la gran responsabilidad que tienen de legislar. Y la tecnología va adelante a veces que la ley, y debemos precisamente estar nosotros legislando sobre eso. Jamás nos habíamos imaginado lo que decía hace unos minutos Samuel, de que un hacker australiano pone en jaque a la red. Y como dice, y no más, no más. Bueno, estamos en presencia de un delito cibernético. ¿Quién va a castigar? ¿Qué competencia le atribuye? ¿Qué autoridad va a ser la que va a sancionar? Necesitamos tribunales internacionales. ¿Dónde van a estar? ¿En La Haya? ¿En Washington? ¿En dónde? Bueno, son explicaciones que debemos nosotros, sobre todo ustedes como jóvenes, irse ya planteando, porque en ese esquema es el futuro. No me dejará mentir nuestro amigo Ángel Fernández. Duros 10 años para nunca habíamos hablado de competitividad, nunca habíamos escuchado sinergia, nunca habíamos oído opacidad. ¿Con qué se come o de dónde salen esos conceptos? Salen precisamente de la modernidad, de la exigencia social que reclama un paso definitivo hacia nuevas formas, hacia nueva cultura, hacia nueva salud, hacia nuevos esquemas educacionales que permitan precisamente al joven tener las herramientas suficientes para enfrentar el futuro. En este sentido, yo les quiero comentar que precisamente en el Estado de Puebla se ha iniciado a través de la Comisión para el Acceso a la Información Pública este ejercicio, que día a día es utilizado con mucha responsabilidad por la población en general, satisfaciendo su inalienable derecho a la información. No podemos renunciar a un derecho propio del ser de recibir y dar información. Los asuntos relacionados con la transparencia y el acceso a la información pública, desde luego que ha cobrado una gran importancia, un gran auge en los últimos años, lo que aunado a los avances tecnológicos que se generan diariamente, implica que los gobiernos deban y debamos tomar medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones y para asegurar el mantenernos a la vanguardia con la utilización de los medios electrónicos e informáticos. Yo quiero decirles a ustedes, ¿y en Puebla qué pasa? Bueno, hoy les quiero anunciar aquí una primicia. El gobierno del Estado de Puebla, el 14 de octubre del año en curso, pondrá ya en marcha el sistema Infomex, extendiéndolo como un sistema uniforme a nivel nacional, para recibir y atender por vía electrónica las solicitudes de acceso a la información que reciben los sujetos obligados de las leyes en la materia, con lo que Puebla se homologará a las 20 entidades federativas de nuestro país que actualmente operan. Nos habían criticado por qué Puebla, qué teníamos, que por qué no nos poníamos al corriente. Todo va en un proceso. Todo va tramitándose, todo va hasta que llegue el momento en que el plazo se cumple. Y bueno, pues ahora aquí está precisamente el contador Víctor Sánchez Ruiz, que es el contralor y que ha puesto especial interés junto con su equipo de trabajo, con Beto Jiménez Arroyo, por aquí está, desde luego para establecer este sistema, este mecanismo, esta herramienta que va a ser lo suficientemente útil para que toda la sociedad tenga acceso a la información y que Puebla no esté alejada de la realidad o no se aísle como no es una isla, al contrario, vamos a dar toda la información porque el que nada debe, nada teme. El fin principal es proporcionar a la sociedad una gama de posibilidades para ejercer el desarrollo de acceso a la información. En este caso, a través de sistemas como el módulo de acceso a la información pública del Estado de Puebla, que fue galardonado con el reconocimiento Innova Estatal en el año 2006, y el sistema Infomex funciona en los medios emanados de la era informática en la que estamos llamados a acceder y en la que nos desarrollamos. Por otro lado, es evidente que la nueva generación de cibernautas reafirma sus vínculos relacionales a través del Internet, por medio de la cual intercambian fotografías, datos, comentarios, análisis personales, utilizando las redes sociales, resaltando la importancia que debe tener y que deben ser apoyados e informados y formados para utilizar tal recurso con seguridad, principalmente en lo que concierne al manejo de datos personales. Finalmente, resulta altamente gratificante que universidades e instituciones de enseñanza superior den claras evidencias con una gran seriedad y responsabilidad social, incluyendo lo menester para dar consistencia a estos procesos comunicativos a través de esta herramienta virtual, asumiendo desde luego las providencias necesarias para proteger los datos del universo del usuario, que incluyen principalmente a jóvenes, infantes. En tal orden de ideas, desde luego que me da mucho gusto estar aquí con ustedes, decirles a grosso modo estas modestas ideas, y que sea para bien del TEC de Monterrey, que sea para bien de esta institución y que sea para bien de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, el licenciado Ángel Fernández Carvajal, presidente del Consejo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, procederá a la formal inauguración de la quinta semana de transparencia y acceso a la información pública. Siendo las 10:31 horas del lunes 27 de septiembre del año en curso, me es grato, en nombre del gobernador constitucional del Estado, licenciado Mario Marín Torres, declarar por inaugurada la quinta semana de transparencia y seguridad en Internet. Que el trabajo que se realice en ella por las distintas instituciones y dependencias del gobierno del Estado sean en beneficio de toda la sociedad poblana. Enhorabuena, muchas gracias. Ángel Fernández Carvajal, presidenta del Consejo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Muchísimas gracias, agradecemos la presencia de todas nuestras autoridades y abrimos un pequeño receso para dar lugar al retiro del honorable presidente.